Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. La Asociación Cultural Campus Mac organizó del 12 al 17 de agosto en el Centro Euro Latinoamericano de Juventud en Mollina, Málaga, su evento anual. Los asistentes participaron en talleres impartidos por expertos, charlas relacionadas con el entorno Apple y actividades lúdicas. Como cada año, fue una buena oportunidad para compartir experiencias con otros usuarios que comparten tu misma afición por los productos de la compañía de la manzana. Para conocer cómo se desarrolló la Campus Mac 2014, conectamos en Badalona con Luis Villarreyes, vicepresidente de la Campus Mac. Luis, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, Jaume, ¿qué tal? Tenemos que decir que, a juzgar por las fotos que hemos visto, los asistentes se lo pasaron en grande. Seguro que la semana se hizo corta. Bueno, la semana, la verdad que se pasó muy rápida. Estábamos ocupados desde que nos levantábamos hasta las tantas horas de la mañana, como cada día, hasta las 3, 4 de la mañana, y algunos valientes que se quedaban hasta las 6 de la mañana. Los talleres han sido de buen nivel. Quiero dar las gracias al maestro de los maestros en WordPress, el señor Rafa Poveda, que la verdad que dio una charla muy interesante, y después a todos los participantes. Este año ha sido, la verdad, que un número reducido, pero lo hemos pasado muy bien. Del 12 al 17 de agosto la gente pudo aprender muchas cosas. Recuérdanos los talleres que realizasteis en Mollina. Bueno, como te decía, un taller muy especial fue de WordPress, con el señor Rafa Poveda. Nuestro presidente, el señor Rafael de la Torre, dio varios talleres, que él es un experto programador. Nos enseñó lo que era la Raspberry Pi, programar básicamente para hacer múltiples cosas, desde controlar la tele hasta bajar la persiana si tienes motorizada, ¿no? Después el señor Giovanni Ardila, que nos dio un magnífico taller de fotografía digital, no solo en manejar el ordenador, sino cómo posarnos en un plató, cómo iluminar. Nos sacó al parque que hay ahí en Mollina, puso parasoles de reflectores y empezó a hacer en plena noche fotos, y la verdad es que fue una experiencia bastante buena. Leo Galán dio también un taller de el entorno Apple, la simbiosis, todo lo que es iCloud, teléfonos móviles, iPads, ¿no? Todos con iCloud, cómo compartirlos, configurarlos, y en líneas generales son los talleres que a mí personalmente me gustaron más. En la Campus Mac hay talleres y charlas, y a ti te tocó conducir una. Sí, una de las charlas también que me tocó dar a mí es sobre un vistazo. Hicimos una charla así rápida del nuevo sistema operativo de Apple, el Yosemite, ¿no? Y la verdad es que la gente les gustó y algunos se sorprendieron de que no había cambiado externamente nada. Pero claro, hablando un poco más en detalle, pues de los cambios más que nada son a nivel de programación y a nivel de código, ¿no? Tanto en la interfaz de usuario, salvo las novedades que presentó en su momento Tim Cook, pues no se ve nada nuevo, digamos. A un usuario nuevo sí le sorprendería, pero a los usuarios que llevamos mucho tiempo en Mac, la verdad es que es un lavado de cara. Se nota más en la programación, porque estuvimos desmenuzando, ya sabes que ahí todos son unas manitas, unos entusiastas, pues desmenuzamos algún paquete de Yosemite y vimos que, por ejemplo, Apple Desktop Remote, que antes pesaba como 2 GB dentro de la misma aplicación, ahora la han incorporado en Yosemite y solo pesa unos cuantos megas. Para mí, de mi punto de vista, que más de cara al interfaz de usuario, lo que han mejorado es la programación. Han limpiado mucho código, mucho más que hicieron en su momento con Leopard y Snow Leopard. En la Campus Mac también hay actividades lúdicas y hay una en especial en la que todos los asistentes quieren participar. Sí, la actividad ya estrella en estos momentos es nuestro famoso Laser Combat, que se juntaron ahí 2 o 3 grupos y, bueno, a meter tiros con pistolas láser. Esto aparte también estuvimos en la piscina que hay, y además los días en Málaga han sido estupendos, ni un día de lluvia, calor, aunque dicen que es Andalucía, verano, mucho calor, pero que va, todo está aire acondicionado en los sitios y la piscina es magnífica. En el municipio de Mollina, Málaga, se pueden ver campos de olivares, cereales y abundantes viñas. Sus vinos han conseguido la denominación de origen de Mollina y, Luis, os invitaron a un lugar entrañable. Una cooperativa de vinos y aceite nos hizo una visita, cómo se hacía el vino, cómo se fermentaba y también el aceite, cómo lo maceraban el vino, y claro, tuvimos un aperitivo ahí que, vamos, entre vino y el cava que hacen ahí, la verdad es que estuvo muy bien. Yo que soy un neófito en cuestión de vinos, pues nos explicó las diferencias de vino tinto, vino blanco o rosado, igual tipo de aceite, tipo de que si un vino sale mal se pone vinagre y cosas de estas, que bueno, la verdad fue muy interesante. Tenéis que visitar la página web de Campus Mac o su Twitter porque podréis ver las fotos de familia y lo bien que se lo pasaron. Claro, sí, como te digo, y aparte también en las noches, aparte de los talleres, de las charlas, estuvimos haciendo charlas sobre el futuro del Mac, qué les parecía, dónde iba a ir Apple, y lo que más curioso también, una de las, después de toda esa parafernalia de estar con los ordenadores, como hay familias, pues varias noches empezamos a hacer karaoke, y la verdad es que fue muy divertido y muy sorprendente escuchar, por ejemplo, a nuestro presidente, que es un heavy metal total, que no tiene nada que envidiar a ningún grupo rockero como Metallica, tiene una voz excelente. Y más de un maquero por ahí se soltó, había uno que era Nino Bravo del Mac. Vamos, la verdad es que con los karaokes fue genial. Una buena experiencia para repetir el próximo año, ¿eh? Y tanto, la verdad es que nos quedamos con ganas, ¿eh? Ahora ya a partir del mes que viene vamos a empezar a retomar la Campus Mac 2014. Estar atentos tanto al Twitter como a la web. Colgaremos la información de poco a poco cómo iremos haciéndolo. Otra cosa que hay que destacar también, desde aquí doy gracias a nuestro gran patrocinador estrella, que ha sido Logitech este año, que hemos tenido muchos más regalos que asistentes, con eso lo digo todo. Doy gracias en especial al coordinador, el señor Celestino. Hombre, muchas gracias por colaborar, y también a Kensington, que nos ha dado varios regalos, que, como vuelvo a repetir, que han sido muchos más regalos que asistentes. Y esperemos que el año que viene sigan colaborando, al menos se han comprometido de que si de ellos depende, pues colaborarán todo lo que pueden y más. Y le agradecemos muchísimo. Y gracias a los patrocinadores pudisteis hacer concursos de fotografía, vídeo y doblaje. Sí, como cada año siempre tenemos esto ya por norma general, hacer concursos, ¿no? Para no aburrirnos y tampoco se piense que están todos los frikis de fanboy de Apple ahí metidos en sus ordenadores durante una semana, ¿no? Hacemos un poco más ameno, ¿no? De variar el concurso de fotografía, lo ganó, si no recuerdo mal, el señor Calavera, David, hizo una buena fotografía y fue un premio de Logitech. El concurso de doblaje lo ganó la pareja que le llamamos Los Cristalitos, se llevó pues un buen premio, un altavoz de el boom de inalámbrico de Logitech, Ardile, el Giovanni, otro boom también. Ahora no me acuerdo el nombre del grupo de Laser Combat, que se llevó también unos ratones inalámbricos y un par de cositas de Logitech. Y sobre todo fundas de iPhone y de iPad de Kensington, se llevaron los ganadores de los concursos. Ya lo sabéis, en el Twitter de Campus Mac podréis ver las fotos. Sí, hay algunas fotos, ya te digo. Y además, la esposa de un compañero nuestro se llevó las GoPro y en la piscina bajo el agua, no sé si habéis visto algunas fotos de, sí, la, sí. De bajo la piscina en el agua, ya con la GoPro ha sido la revelación estrella. Habían dos chicos, tres, que llevaron las GoPro y claro, el camelo fue meterse a la piscina y hacer el payaso debajo del agua. Y la verdad nos ha sorprendido y todo el mundo ya, la misión el año que viene al mar con las GoPro y con el Laser Combat igual, se las ponían en la cabeza, iban corriendo y se notaba pues... Como si fuera un juego en primera persona, ¿eh? Exacto, sí, exacto. Ya podéis escuchar lo bien que se lo pasaron en la Campus Mac. Luis, ¿cuál será la próxima actividad o el próximo taller de Campus Mac? A partir de octubre vamos a empezar a renovar nuestras actividades y empezaremos a ir poniendo poco a poco todo lo que vamos a realizar. Como siempre, más de cara a la actividad general, digamos, siempre es en agosto. Ahora estamos coordinando para cambiar fechas porque una de las encuestas que hicimos ahí entre los participantes dijeron que la fecha a veces iba mal porque pillaba muy en verano, que mucha la gente que va con familia pues le rompía las vacaciones, ¿no? Y no se piensen que es una, los que no conocen lo que es Campus Mac, claro, muchos piensan que es como una gran LAN party, ¿no? Esto es una Campus Mac de maqueros para maqueros y también aceptamos uno y otro PC, ¿no? Y es más familiar, es en plan de amigos, de estar divirtiendo, como si pasaras un día de camping, pero con ordenadores, 5 días así. Es un concepto diferente a lo que es una LAN party o una reunión de informáticos, ¿no? Nosotros desde aquí recomendamos a nuestros oyentes que puedan, que participen de la Campus Mac. Luis, gracias por atendernos y saludamos desde aquí a todos los socios de Campus Mac. Sí, gracias, Jaume. Mira, para todos los socios, los amigos y cualquier persona interesada que quiera saber más sobre nosotros, nos pueden encontrar www.campusmac.net. Si queréis mandar un Twitter es info@campusmac.net o nuestro Twitter que es campusmac. con cualquier método de contacto siempre estamos dispuestos a responder y a responder todas las iniciativas, ideas y todo lo que sean bienvenidos. Y si queréis apuntar en la web, podéis ir, registrarte, entrar a nuestros foros y poder consultar cualquier cosa que o duda que tengáis de todo y sobre todo de temas del Mac. Muchas gracias, Jaume, y hasta la próxima. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.